were from different worlds. And I was a product of a love that never should have been. He could unite our worlds one day. A son of the land and a son of the seas. Your mother always knew you were special. You are part of something deeper. You are the bridge between land and sea. Take your rightful place as king. We're getting close now. Oh yeah? Close to what? Dying of thirst? There's no way Atlantis were this far inland. Check this place out. This is badass! It's real. Nothing. Of course it's not working. It's been sitting here collecting dust since before the Sahara was a desert. Before the Sahara was a desert. Let's just say you do your best thinking when you're not thinking at all. All right, now hold still. Hey, what are you doing? We need water. You're the closest source. Show off. I could have just peed on it. In this trident resides the power of Atlantis. If you seek my power, journey beyond the edge of the world to the hidden sea. In the wrong hands, it would bring destruction. But in the hands of the true heir, it would unite all our kingdoms, above and below. Hey, wait! What? Shouldn't we have written it down first? I memorized it. Didn't you? Oh, yeah, totally. What did you just say? Something, something, trident. The beast has awakened. The time has come for Atlantis to rise again. Who the hell are you? Unless you help us. I'm no leader. I'm not a king. Atlantis has always had a king. Now I need something more. Greater than a king. hero. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast. Como ya se dieron cuenta, voy a hablar de Aquaman, la película. Por si no se dieron cuenta que puse el tráiler antes de... Y luego el título, ¿no? Antes de... del podcast. También en la segunda sección voy a hablar un poco de... de mi vida en el podcast. Sobre todo... de Moleculares, ¿no? Que llevamos 11 años. 11 años consecutivos. Lamentablemente la periodicidad de este programa siempre ha sido terrible. Por no hablar que no tenemos. Es que no tenemos periodicidad. Cada que se puede, se hace el podcast. Y así es desde que nació. O sea, desde que tenía Ozono. Este podcast ha sido así. Voy a hablar obviamente de mis anteriores podcasts. Yo vengo desde el 98 haciendo podcast. Pero bueno, este tiene 11 años. Este nació en el 2007. Eso vamos a hablarlo en la otra sección. Aquaman, la película. La vi dos veces, me parece... portentoso. Hay quienes dicen que DC se volvió Marvel. Se ha marvelizado. Dicen que se han marvelizado DC. Señores, no. DC ha vuelto a sus raíces. Lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Cada que vea una película light, que todos los millennials youtubers dicen que es light, ¿no? No son tan oscuras las películas de DC ahora, dicen, ¿no? No. DC 1978, tenemos que irnos hasta allá con Richard Donner, Superman 1, Superman 2, y ya no les hablo de Superman 3, Superman 4, porque son lo peor, ¿no? que se hizo, Superman 3 y Superman 4. Creo que rozaron... lo estúpido, o sea, DC se fue al extremo. Y pasó igual con la saga de Batman. Las dos primeras son increíbles. Y luego tenemos las dos últimas, que son Batman Forever y Batman and Robin. Son terribles las dos. Bueno, no, Batman Forever es un tanto de videojuego. Eso es lo que yo siento con esa película. Pero sí que ver al Batman riéndose o sonriendo delante de la cámara no me gustó para nada, ¿no? Esa es DC. Esa es DC. Lo que pasa es que ahora intentaron hacer cine de autor en este tipo de películas, ¿no? Películas de superhéroes. Cosa que no les funcionó. No les funcionó. Con Nolan a lo mejor les funcionó porque queda muy bien en pantalla, pero ya que las piensas un poco más, hay muchas cosas para tirarle, pero bueno. Portentosa, la película de Aquaman, majestuosa. Fíjense, yo aquí voy a comparar a Momoa con Robert Downey Jr. y no es porque tengan algo que ver, no. Para que me entiendan, ¿no? Robert Downey Jr. tejió a Iron Man. Es Iron Man. Robert Downey Jr. Bueno, Momoa tejió Aquaman y es Aquaman y viceversa. Es increíble los tonos y la histrionicidad que tiene Momoa hasta donde le da. Hasta donde le da. Porque es un poco limitado el actor, lo tenemos que decir, pero engrandece al personaje en toda la película. Hay varias cuestiones que yo he visto de varios youtubers y de varios podcasters hablando de que cómo pueden rugir, por ejemplo, algunos animales abajo del agua, ¿no? Bueno, así como hablan los de Atlantis, el sonido es distinto, lo manejan distinto todo ese universo, ¿no? Yo sé que es muy difícil para algunos tratar de convencerse al ver en pantalla estos actos sónicos debajo del agua, pero es así, y es así en el cómic. Te tienes que dejar llevar por la película, no tienes que estar pensando tanto en cómo funciona eso, ¿no? Algunos dicen, no, es que yo estaba acostumbrado a que hicieran la burbuja de la burbuja de vacío abajo del agua, cosa que hizo Josh Whedon y que a mí me pareció hasta cierto punto un mecanismo de hacer entender al público en general, o de no clavarse tanto en eso, ¿no?, por parte de Josh Whedon. Pero lo que hizo James Wan es increíble, o sea, es así debajo del agua los Atlantes. Lo de la cúpula, porque algunos decían, oye, ¿dónde está la cúpula? Y que esto, y que la cúpula de Atlantis, ¿no? ¿Por qué ocupan una cúpula? ¿Necesitan respirar o qué onda? No. Eso fue una protección, y esto viene en Atlantis Chronicles del cómic de Peter David. Porque de alguna u otra forma, con otros reinos, quedó muy desprotegida Atlantis. Entonces, una forma de protección tanto para el reino de otros reinos dentro del mar y los que están afuera, ¿no? Sobre todo los de la superficie. Entonces fue una forma ahí de creo que eso lo hicieron los dioses de Atlantis, que ahorita no tengo los nombres. Eso lo hicieron los dioses de Atlantis y todo esto sale en Atlantis Chronicles de Peter David. Aquaman, la película, es un cómic de Aquaman. Es increíble esta película. El CGI es descomunal, magistral, una pinche puta obra de arte. Sí es cierto que cae un poco sobre todo las primeras imágenes intentando enjuvenecer a Nicole Kidman, que sí se nota, y a casi todos los actores sí trataron de enjuvenecerlo, pero bueno, eso es para los que tenemos el ojo muy muy entrenado en el aspecto del CGI. Yo creo que la gente en general no lo va a percibir. El CGI está, como les vuelvo a repetir, magistral. Creo que solo Avatar y la saga del Señor de los Anillos le llega a este film. La historia, la trama tiene trasfondos hondos y extensos que se pueden ampliar en una segunda entrega, en una tercera entrega. Y no es tan complicado, es muy sencillo. Tampoco quisieron hacer un entramado y que el público se quedara pensando mucho en la trama. La verdad es que la trama es muy del tipo del héroe. El acabado técnico, la iluminación, la fotografía, el granulado, bueno, no granulado, sino el acabado digital, se me hace que hicieron la película con las cámaras Arri Alexa Leica, porque se nota, o sea, el acabado, el tipo de ángulos que usaron, y creo que los tipos de lentes son de esa cámara, ¿no? Ese dato lo tengo que ver ahorita. Vamos a ver en la segunda sección, ahorita que ponga la rola que va a partir la segunda sección. Voy a tener chance de verla. Pero bueno, Amber Heard, una química increíble con Momoa. Willem Dafoe, bueno, Vulko. Yo en Facebook dije que estaban en un máximo nivel. Y es que, bueno, es todo lo que puede hacer Willem Dafoe a esta edad, ¿no? Arm, me pareció increíble lo que hizo Patrick Wilson. Estuvo muy bien, muy solemne los villanos. Los villanos, qué bueno que no los mataron, qué bueno que van a seguir. Sobre todo Black Manta, que me pareció fantástica, me pareció formidable verlo pelear una secuencia de acción. Las secuencias de acciones son de lo más perfectas e impecables, ¿no? Y me gustó ver este Black Manta vengativo. Sí, es verdad que lo de la muerte de su papá y todo eso queda como muy idiota, ¿no? En algún sentido, si te pones a pensar, ¿no? Cómo murió, ¿no? Inclusive dices, no, bueno, tenía a un lado el respirador, no mames, o sea, no. Creo que ahí sí se equivocaron un poco en la cuestión de la muerte del papá, pero igual la piensas y dices, bueno, se le pudo haber acabado el oxígeno, tal por cual. Hay quienes dicen que usaron el mismo submarino, no sé, no. Tendré que verla una tercera vez porque, bueno, quedé apantallado con lo que vi. No esperaba una película tan buena de Aquaman. ¿Por qué? Porque era la única película de DC, ¿no?, compitiendo con la secuela de Infinity War. E inclusive con la Infinity War misma, ¿no? El mismo año. Entonces, nadie estaba esperando una película de este tamaño, de esta... de esta magnitud. Las escenas de acción, ya lo decía, apoteósicas, cada una de ellas, sobre todo las últimas de las batallas campales, me parecieron fantásticas. Creo que es formidable ver el Lord Marino mitológico de Atlantis, o sea, de Aquaman. Eso no pensé que lo iban a poner. O sea, y quedé completamente loco, ¿no?, con todo eso. El final es glorioso, sí, es la última batalla con Patrick Wilson ahí, Momoa. Creo que todos sabíamos cómo iba a terminar, ¿no? Sobre todo el entrenamiento de Aquaman, ¿no?, con el padre enseñándole esa técnica, ¿no? Y sí, o sea, yo coincido con muchos podcasters que dicen es Karate Kid, ¿no? O sea, vas a la grulla, ¿no? Entonces, lo sabíamos, es predecible, eso sí lo tenemos que decir, es predecible la película, o sea, la trama, les vuelvo a repetir, es sencilla, no quisieron embrollarse tanto ni mostrar, mira que esto, que... Fue todo muy lineal y o sea, lo que más me maravilló es lo fiel que fueron a los cómics. O sea, esto es lo más fiel que puedes tener para los cómics, ¿no? Ahí tenemos que subrayarlo, ¿no?, con James Wan. Sigo diciendo que no se necesitan hacer 59 películas anteriormente para llegar a una película culmen épica como esta. Si sabes contar la historia y ser completamente fiel a los cómics, los resultados salen solos. Y te puedo decir Capitán América 1, Iron Man 1, Avengers, la primera de Avengers es muy cómic. Inclusive Winter Soldier es muy cómic. Las de Richard Donner, tengo que decirlo, hay mucho de cómic en Superman de Richard Donner. Sí, tendría que decir un 50, un 70, 30 por ahí, ¿no? De 70 cómic, 30 de lo que metió Richard Donner a esa película. Acá es 100% Aquaman. Siempre se me viene ahorita a la mente Deadpool. ¿No? Deadpool también es otra película muy cómic. Suicide Squad es una película muy cómic. Así son los cómics. Los cómics iniciales de Suicide Squad, así son. Como la película de David Ayer. poco tediosa, un poco vaga, hasta cierto sentido, y oscura, ¿no? La banda sonora es muy buena, creo que por ahí hay una rola de Sigur Rós, creo, por ahí escuché cierta tonadita ahí a la Sigur Rós. Desde ahorita les digo, está en mi top 3 de las mejores películas de todos los tiempos de superhéroes. Sí que lo pondría yo, Watchmen, por ejemplo, ahí, Dark Knight y esta, ¿no? Y abajito, por abajito de esta está Infinity War y Avengers 1, ¿no? Que a muchos yo creo que no les va a gustar eso, pero es mi sentir, siendo subjetivo, ¿no? En el planteamiento del top. Objetivamente creo que es dentro de las primeras 10, debe de estar de todos, o sea, siendo objetivo, ¿no? Dentro de las primeras 10, esta película debe de estar. Debe de estar. Y bueno, yo les digo que vayan a verla. Yo me quedé muy impresionado. Salí maravillado y la volví a ver por segunda ocasión. Salí del cine y luego volví a entrar otra vez. Lo hice igual con Infinity War, ¿eh? Yo salí del cine de ver Infinity War, aunque no me gustó lo que vi al final de Infinity War. No me gustó en la cuestión de que no aparecieran entidades cósmicas. Eso es lo que yo quiero decirle. No aparecieron entidades cósmicas en Infinity War y eso es lo que a mí me caló, ¿no? Pero de todos modos me gustó la película. Es muy buena película de superhéroes, Infinity War. Pero esta le gana. O sea, Aquaman le gana. Técnicamente le gana. De forma de historia, creo que queda corta, ¿no? Aquaman. Siendo objetivos, queda corta si la comparas con Infinity War. Pero lo logrado acá es majestuoso, increíble, formidable, portentoso. Es una película muy portentosa, tiene todo. O sea, romance, acción, inclusive hay cosas del Señor de los Anillos, hay asuntos a la Indiana Jones, ¿no? Entonces, batallas al Star Wars, o sea, batallas campales tipo Star Wars, ¿no? Del señor George Lucas. Está completa la película, creo que no le falta nada. Es espectacular, o sea, vas a salir maravillado. Y bueno, yo, o sea, calificación le pondría perfecto. O sea, ya saben que el perfecto es 5. 5 de 5. Mi calificación llega hasta el 5. Entonces, lo máximo es 5. Yo le pongo 5. Para que... O sea, lo subrayo para que... Para todos aquellos que a lo mejor este es el primer audio que me escuchan o algo. Estaba viendo qué rola poner. Pero ya nos vamos a ir a la rola. Para hablar un poco de el aniversario 11 del podcast. Estaba buscando qué rola poner, ¿no? Y bueno, Momoa me recuerda mucho a bandas metaleras. Lo tengo que decir. Y si faltó por ahí algo un poco metalero, ¿no? Ay, en esta película, pero bueno, dije, vamos a poner a Motorhead. Yo voy a poner a Motorhead, me encanta Lemmy, la banda de Lemmy es formidable y creo que queda muy bien. O sea, la onda sónica de Motorhead queda muy bien, quedaría muy bien en esta película. Vámonos con Motorhead y un clásico que se llama Born to Raise Hell. un poco como adivinando lo que le va a pasar a Aquaman dentro de dos películas, ¿no? Ya saben lo que posible vaya a pasar. Y si meten Flashpoint, uff. Si meten Flashpoint, híjole. O sea, agárrense, porque esto de Wonder Woman con Aquaman va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Si es que lo llegan a hacer, ¿no? Digo, las series ya están metiendo Crisis Infinitas. O sea, que no lo hagan en o sea, por favor, ¿no? De hecho, por ahí estaba viendo algo de Supergirl. Por ahí sale Mon-El. Increíble, o sea, ¿no? Que, what the fuck, ¿no? Fue como un pequeño orgasmo ver a Supergirl con Mon-El. Bueno, vámonos con Motorhead y ahorita regresamos con más en Moleculares. Soldier and die where you fell. moleculares. Bueno, regresamos con más aquí en Moleculares. Y última sección. Vamos un poco a hablar de los 11 años que cumplimos hace 3 días, básicamente. El 11 de diciembre del 2007 fue que salió al aire Moleculares Podcast, en versión podcast, obviamente. Estoy hablando en versión podcast. Sí, porque hay que recordar que tenía Ozono. Ozono Podcast, que nació en el 2002. Que bueno, es cuando estaba en la radio de Los Mochis. Y es donde prácticamente inicié el podcast. Después, bueno, tuvimos algunos inconvenientes con la radio, Radio Indie 3, y decidimos estar de manera independiente. Lo estuvimos 2 años y luego finalizó el podcast de Ozono. Ozono Podcast no fue mi primer podcast. El primer podcast fue France Apparat, de 1998. Terminó en el 2001. Y ahí estaban primos y amigos. Lamentablemente no hay vestigio de France Apparat. Después salió un France Apparat por allá en México DF. Unos mexicanos, o sea, unos del Distrito Federal, agarraron un poco el podcast, el nombre de France Apparat, que no lo teníamos registrado, e hicieron su podcast, que creo que en la página de ellos era Plug and Way, una cosa así. Hicieron varios podcasts. Por aquí están saliendo ya algunos perros que quieren entrar al audio, pero bueno. Y sí, es que estoy aquí. A un lado están los perros del vecino. De modo, para aquellos que no sabían. Y estaban dos podcasts en aquel momento: el de Frenzy Apparat del DF y el Frenzy Apparat de acá de Sinaloa. Y era muy chistoso porque hablábamos mucho de lo que pasaba en la televisión y lo que leíamos en revistas y algunas cosas que nos pasaban en el barrio. Y era muy muy bueno el podcast. Fíjense que lo metimos en varios lugares, en varios hosts de archivos, que lamentablemente a los 3, 4 meses se caducaba pues el audio y borraban los archivos. Era algo así como ZenSpace en ahora, ¿no? En el hoy es como Dropbox. Pero en aquel tiempo era muy letargado, o sea, era muy difícil meter un audio de que pesaba aproximadamente 90 megabytes en un host, porque te tardabas casi un día en meterlo, en ponerlo ahí. Varios de ellos, y les voy a decir, les voy a ser sincero, varios del France Apparat no los metimos por el mismo problema, ¿no? De que teníamos que ir a un ciber aparte, ¿no? Era desde la época de los cibers. Duró hasta el 2001. A mediados del 2001, 2002, una cosa así, hago Ozono Podcast. Invitado en Los Mochis, obviamente me invitaron y a ver si funcionó. Estuve en la radio de Los Mochis un buen rato. Y después, bueno, de manera independiente, y finalmente acabé, ¿no? Con Ozono Podcast. Ozono Podcast Era un proyecto que tenía varias acciones. Una de ellas era el duende que contaba travesuras y llamaba por teléfono haciendo bromas. Obviamente era yo mismo haciendo haciéndole del el duende está aquí para hacer travesuras, cabrones. Y con esa voz hacía lo de lo del duende y finalizaba con acertijos sucios sexuales, ¿no? En el mismo podcast tenía otra sección aparte de eso del duende, era el tío vivo que hablaba obviamente de música, y el brujo también, que predecía el futuro y daba consejos para limpias y una que otra estupidez que saltaba por ahí dentro de sus anécdotas ficticias, que era yo mismo también, el brujo y el tío vivo y el conspiranoico, que tuvo mucho revuelo, que después muchos podcasts copiaron y se hicieron de la vista gorda, porque no ni siquiera cuando les dicen en las influencias que tuvieron para hacerlo, siempre cuentan de podcasts españoles. Y la verdad es que en el 2002, yo, por lo menos, que yo sepa, habían dos podcasts españoles que hacían eso. Aparte de mí, de México. Y estaba en el podcastellano. De hecho, llegué a poner los primeros 5 números de Osano Podcast. Que la verdad era súper difícil hacerlo, porque era obviamente era un podcast editado a todas luces, o sea, súper editado. Hacía las voces del conspiranoico y hablaba de ovnis y cosas extrañas. El podcast de Ozono duraba aproximadamente 3 horas y después alargamos hasta 5 horas, imagínense, 5 horas de podcast y un baboso nada más, o sea, era muy pesado. Y aparte quería hacer otra sección hablando, bueno, ya tenía el duende, tenía el tío vivo que hablaba de música, el brujo, el conspiranoico, y quería hablar de cine, quería hablar de televisión, quería hablar de cómics, y no daba el tiempo. Y es ahí donde sale Moleculares Podcast, que nace en el 2007 y que nunca tuvimos una periodicidad buena. Eso lo tienen que saber desde ya, o sea, desde ya lo tienen que saber, ¿no? Cada 5 meses hacía, me acuerdo que cada 5 meses hacía un número de Moleculares Podcast. A veces hacía, a veces hasta tenía como ahorita, una periodicidad de 10 días, o sea, cada 10 días un podcast de Moleculares. Y eso, todo eso terminó, ¿no? Porque de repente 2 meses me ausentaba, 5 meses en Moleculares, porque todo lo absorbía Ozono Podcast. Moleculares nació como una cápsula de 30 minutos para hablar de televisión, serie, música, animación, libros, anime y todo lo que tenga que ver. Nació el 11 de diciembre de 2007. Ozono Podcast nació el 14 de septiembre de 2002. Fence Apparat, no sé en qué mes, o sea, la verdad, ni qué mes ni qué día, pero desde el 98 al 2001. Y bueno, estuve alternando Ozono con Moleculares por un buen tiempo, hasta que me cansé de Ozono. O sea, no saben el estrés que era hacer Ozono Podcast. Era un estrés increíble, y todo lo que tenía que juntar para grabarlo, y muchas veces salían noticias y demás que ya no daban con lo que tenía. Entonces, y esto lo hablo cuando, por ejemplo, el brujo que predecía cosas, Constantemente las noticias iban fluyendo y el brujo a veces se quedaba estúpidamente corto, ¿no? Y sí me divertía escucharlo, y yo sé que mucha gente se divirtió escuchándolo. Mucha gente pensó que era un podcast argentino porque tenía un poco el acento de argentino, ¿no? Que eso más o menos se me cambió a una voz de niño. Básicamente, ¿no? Muchos me dicen, oye, tú tienes 17 años, no tienes 30, 36. Tú no tienes 36, tienes 17 años. No, tengo 36 años y bueno. Más de 20 años en el podcast tengo. Lo raro es que en Ozono Podcast, y cuando tenía Ozono Podcast y luego nació Moleculares, tenía mucho público. Tenía mucho público porque lo guardaba en Podomatic, lo guardaba en Podcastellano, los dos. Y un host muy famoso de aquel tiempo que era G-Cast. G-C-A-S-T. G-Cast. Y todo lo guardaba ahí. Y yo siempre, nunca tuve el afán de, voy a guardar todo en un disco, ¿no? Y aparte no se podía porque no existían la USB. Recuerdo que por allá en el 2008, 2006, una cosa. Entre el 2006 y 2008 hubo un boom, una explosión por el USB. Pero después, o sea, antes, perdón, del USB, tenía que guardarlos todos en disco. Tengo algunos en disco de 700 megas, donde cabían dentro de 10. U 8 números de Ozono. Por ahí los tengo. Yo los tengo por ahí guardados. Pero en unos cajones, ¿no? Pero. Perdón, en unos cartones los tengo. Pero sí me ha dado mucha pereza ir a buscarlos y sacarlos. Y. Ocupo tiempo. Y tiempo es lo que poco tengo, ¿no? Yo me divertía mucho, mucha gente me decía, qué buen podcast Ozono, que esto, que el otro. Y de repente en el bajón con Podomatic, porque Podomatic empezó a bajar un poco el tiempo de los podcasts, ya no resistían la hora, o sea, ya no resistían ni la hora. En Geekcast duraban 3 horas, entonces tenía que reducir esos podcasts que a veces me duraban 5 horas, los tenía que reducir a 3 horas y guardarlo, por ejemplo, en lugares como FileServer y así, ¿no? RapidShare, 4Share. Hay algunos, yo creo que de Moleculares, de los primeros que están en 4Share. De Moleculares tengo muy. O sea, los primeros. Cuando van a iVoox, por ejemplo. Si van a iVoox ahorita y ven los primeros podcasts que subí, hay algunos que de hecho no tienen. Yo creo que no tienen ni número. Pero hay algunos que, por ejemplo, hay uno de Batman. Ese es del 2007, antes de que saliese The Dark Knight. Ese es del 2007. Hay algunos como, por ejemplo, la de Miss Marvel. El número 10, creo que era el número 10 de la Miss Marvel. Ese era del 2006. 2007, perdón. Ese era el 2007 también. Sí, también es del 2007, perdón. 2007. Entonces, esos yo creo que son los más viejos. El de Tengentopa Gurren Lagann también creo que es del 2007. Son los primeros números que salieron. Los primeros números fueron muy. Uno tras otro era 5 meses. O sea, el primer número lo hice, por ejemplo, hoy, ¿no? Y en 5 meses hago el segundo. O sea, así era la periodicidad de Moleculares. Y así seguimos siendo la periodicidad de Moleculares. Entonces, y al final me quedé con Moleculares. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque el formato me desestresa. Es un formato que me desestresa completamente. Me grabo en vivo y hago las locuras que hago. Lamentablemente, no he jalado ningún personaje. Yo recuerdo que en algún número de moleculares puse al brujo aquí, que lo he querido traer, ¿no? Pero me estresa. Es que me estresa el solamente escucharme ahorita y decirme, oh, es que lo he pensado traer. Me estresa traer personajes. Lo he querido hacer para que el podcast sea un poco más dinámico, porque siento que hay mucha gente que no le gusta por el hecho de que se hace muy aburrido, se hace muy tedioso, se hace muy, muy pesado. Hay gente que ya está acostumbrada a moleculares, al formato que tengo ahorita. Pero sí hay gente que me ha dicho, oye, no mames, o sea, qué pesado. ¿No? O sea, por lo menos haz 10 minutos y luego vete a una canción, ¿no? Pero de repente me quedo media hora platicando y es que es tan a gusto este formato que de verdad no me han dado ganas de hacer volver a Ozono Podcast, por ejemplo. No me dan ganas. Cuando lo dejé, la verdad es que me desestresé bastante. Y ahorita la verdad es que estoy feliz con Moleculares Podcast. Puedo hacer lo que yo quiera. No tengo la necesidad de ser tan acartonado como con Ozono, que con el duende tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, o con el tío vivo tengo que hacer esto porque así es, o el brujo no lo puedo cambiar porque así es, el hijo de puta, y el conspiranoico no puede hablar, por ejemplo, de televisión o de series porque no. Entonces, y tendría que hacerme otro personaje y pensar para hacer otro personaje para hablar de tal y tal por cual, me da demasiada pereza. Me da mucha pereza. Mucha pereza. Y ahorita, por ejemplo, ya llevo. Básicamente llevo como unos 20 minutos, creo. No veo aquí el. No me deja ver la pantalla, no me deja ver cuánto llevo, lamentablemente. Yo creo que sí. Si le doy, se va. Se va la grabación. Así que mejor ni le muevo así. Pero sí, o sea, son. Moleculares son 11 años. 11 años buenísimos. A ver, 2016. A ver, déjame ver. Luego, es que soy malo para malísimo para las matemáticas. A ver, aquí ya estoy viendo si son. Sí, son 11 años. Son 11 años. Luego, híjole. No, sí, son 11 años y felices. Felices, o sea. Sí, los primeros 3 años se fueron muy terribles por el hecho de que alternaba. Y bueno, sonó. Lo extraño, sí. La verdad es que sí lo extraño. Y les digo otra vez, lo volvería a hacer. Pero no quiero yo ya hacerlo. Yo siento que me cansa. Me cansa mucho. Y bueno. O sea, vengo haciendo podcast desde el 98. Ozono terminó en el 2009. Y cuando terminó Ozono dije, me quedo con Moleculares. Me quedo con. O sea, decidí terminar con Ozono. Por eso mismo, ¿no? Y dije, me quedo con Moleculares. O sea, me voy de lleno con el segundo podcast, ¿no? Que en realidad es el tercer podcast que hacía. Y hasta la fecha, o sea, y hace poco me preguntaban, porque me tardé como un año, una cosa así, de subir otro podcast de Moleculares, otro número, vaya. De Moleculares, hasta me preguntaron, ¿ya terminó Moleculares? O sea, ¿ya acabaste con Moleculares Podcast? No recuerdo si era Elliot o Edwin o el mismo Sergio Agogón, que me decía, oye, ¿y terminaste con Moleculares Podcast? ¿Qué pedo? Y no, o sea, la verdad es que estaba como que en un año sabático. ya súper relax, o sea, relajado. Y cuando volví dije, bueno, vamos a volver de poco a poco, tampoco nos vamos a volver locos ni histéricos. Y lo vamos a retomar y vamos a seguir. Y de hecho me animé hasta sacar, hasta abrir un YouTube, un canal de YouTube. Con el nombre de Octopus Magnus. Lo quería llevar moleculares a YouTube, pero no se puede. El formato no se puede. Me matan con la música. O sea, el copyright me aniquila completamente. Entonces dije, va, o sea, hago Octopus Magnus, me busco un formato, encontré algún formato al estilo de Tyre Magnus y de Dross, los medio mezclé y salió aquello, ¿no? Octopus Magnus. Después, por ahí al mes, una cosa así, me topé con varios que hacían lo mismo. O sea, no era un formato nuevo, entonces me dije a mí mismo. Y bueno, me ha ido muy bien con Octopus Magnus. He tenido también, lamentablemente, he tenido muy poco tiempo para hacer en vivos. Me gusta hacer en vivos en moleculares, en Octopus. Tanto aquí como en Octopus me gusta hacer muchos en vivos. De hecho, creo que el segundo video de Octopus es en vivo. Bueno, el primero fue en vivo en Periscope, pero después lo medio edité el en vivo para poner un poco de imágenes y eso, y lo subí a YouTube. Pero ahí está el primer, creo que era Rogue One el primer video de Octopus. Y es un en vivo de Periscope. Lo que pasa es que lo edité para poner imágenes. No sé si eran imágenes o texto. Por ahí, ¿no? Para que se contactaran conmigo. Pero sí, o sea, 11 años muy buenos. No he hecho comunidad. Siento yo que no he hecho comunidad como con Ozono. ¿Por qué? Porque la verdad es que también me da pereza. Es que también me da mucha pereza hacer comunidad y tal cual y no, o sea, en molecular sí he tenido invitados. Joana de Venezuela estuvo aquí. Joana, le he estado tratando de contactar de nuevo para ver si puede. Podemos hacer algo, ¿no? En un como pequeño festival de 11 años. Y no puede. O sea, lamentablemente ya no puede. Lo que está pasando en Venezuela también está muy duro. Dreda de Chile, que es una amiga también entrañable. Ella, pues bueno, está casada, tiene una vida social bastante espesa. Muy espesa. Y no me dijo nada. Pero quedamos en hay que ver, ¿no? Hay que verlo. Y a ver qué onda. Y luego también tuve a Ovar García, compañero del TEC. Tuve también al señor Víctor Venenos. También estuvo aquí. Hablamos. De hecho, tuvimos un número de Star Wars, donde hablamos de las sagas de Star Wars. Por ahí está el número, ¿no? En iVoox lo pueden buscar. Está el número ahí. También estaba, creo que invité, bueno, ese sí no salió. Invité a Gerardo Ortiz. No salió es un ex compañero ahí de fútbol. No salió. Ese número recuerdo que no salió porque creo que me habían. Me lo borró. Creo que borré extractos de. Y se escuchaba muy, muy terrible el audio. Y, Y no salió, decidí cortarlo. Le dije a él, sabes que lo voy a cortar porque la verdad salió terrible. Y quedamos siempre en vernos otra vez para grabarlo y nunca surgió la oportunidad. He invitado a Daniel Evna y a Sergio y no han querido. O sea, es que ellos son como de rancho. No quieren. O sea, no quieren y ni modo que los obligue, ¿no? Compañeros, obviamente ellos de la página que fundé y que ellos colaboraron muy generosamente. Y bueno, así es la gente. O sea, quién que les diga. O sea, yo no entiendo por qué no quieren, ¿no? Creen, a lo mejor creen que van a quedar mal, ¿no? Pero no sé, yo siento que es más por ahí. Obar, también quería hablar con él y la verdad es que está en Monterrey. Se mudó a Monterrey y le está yendo muy bien y lamentablemente no me responde. O sea, realmente no me responde. Yo creo que va a estar muy ocupado. Y Víctor, bueno, Víctor creo que está en San Francisco, en Estados Unidos, haciendo lo suyo, lo que tiene que hacer, ya saben, ¿no? Yo creo que entró en una de las firmas más grandes de aquí del estado en cuanto a programación se refiere, y bueno, le ha ido muy bien. Es un tipo que programa de manera portentosa, magistral, ¿no? Es un tipo que está conectado con la computadora y hace milagros, ¿no? Entonces, sí, lo subastaron. Un saludo a Víctor si nos está escuchando. Y está allá, ¿no? Creo que es en San Francisco. No sé, ahí por ahí me va a corregir seguramente en comentarios, ¿no? Y bueno, sí, o sea, invitados hemos tenido muchos en moleculares y algunos que no han querido. O sea, los de antimateria yo los invité para hacer una entrevista formal con ellos, conocerles un poco más, de un podcast que básicamente comenzamos igual, ¿no? Ellos comenzaron en el 2000, en el 99 creo que comenzaron ellos. Y con los mismos problemas que con los que yo tenía, ¿no? Y sí somos de la vieja usanza, o sea, estamos muy viejos ya, ¿no? Yo debería de tener, o sea, en moleculares yo tengo más de 20 años, en moleculares debería de tener el doble, ¿no? Porque empezó por ahí, ¿no? En esa onda, los números deberían de ser el doble. O sea, los números de podcast que tenemos debería ser el doble, ¿no? De ser, creo que estamos en el 127, una cosa así, debería ser 227 o 300 o algo así, ¿no? Y bueno, eso se nota mucho en la periodicidad de este podcast. Se nota. Bueno, me estoy extendiendo de más, no debería de ser así, pero bueno, nos vamos a ir con vamos con una rola random del cual cae. De las. Aquí tengo una USB y a ver cuál cae. Cuál elige el Winamp. Y con esa rolita nos vamos a despedir. Seguramente el nombre de la última rola la voy a poner en la descripción de este podcast. Y bueno. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que nos está siguiendo desde siempre, en esta nueva etapa. Antes de que se me olvidara, sí, nosotros vimos nacer a Megawulat, por ejemplo, ¿no? Yo puse los primeros 15 números de moleculares en Megawulat. Y en 4chart también, ¿no? Bueno, Señores, nos vemos, cuídense y gracias, gracias por el cariño y el respeto que tienen a este podcast. Nos vemos. Bye. See you. esperamos en el siguiente programa.